aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. 18 de abril de 2017, y aquí estamos una semana más, aquí La Voz de Europa, hablando para España y para toda Europa. Días de aniversario, se cumplió hace pocos días un nuevo aniversario, ese 14 de abril, que nos recuerda el inicio de la Segunda República. Y bueno, hay muchos mitos, mucha propaganda de aquella época, que terminó, como todos sabemos, con el alzamiento nacional del general Franco y con la implantación de ese régimen nacional que duró hasta el año 75. Uno de los principales mitos, uno de los principales puntos de la propaganda de esta Segunda República es el mito del golpe de Estado, de que el general Franco dio un golpe de Estado contra la legalidad republicana y contra una república democrática, que eso deslegitimaría ese régimen nacional que vino después de aquella Segunda República. La verdad es bastante diferente. La verdad es que esa Segunda República, tan supuestamente democrática, nada más y nada menos que 5 golpes de Estado, se podría llamar, protagonizó. Empezó el primer golpe de Estado, que fue un golpe militar, el golpe de Jaca del año 30, que fracasó. El segundo golpe de Estado sería la misma proclamación de esa Segunda República. Recordemos que se estaban celebrando unas elecciones municipales, ni mucho menos se estaba decidiendo la forma de Estado de España, si monarquía o república. Pero los republicanos sacaron las turbas a la calle y Alfonso XIII, en una actitud bastante cobarde, se marchó a su casa. Ya estaba bastante señalado por la masonería desde que consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús, pero bueno, la verdad es que podría haber tenido una actitud más valiente, hacer más frente a estos republicanos, pero tomó el camino fácil y se marchó a su casa. Hubo luego un tercer golpe de Estado, más conocido, el de octubre del año 34, en el que el PSOE y la Esquerra Republicana dieron otro golpe de Estado porque no aceptaban a las derechas en el poder. Otro golpe de Estado más, el cuarto, las elecciones de febrero del año 36, que hace poco, aunque ya lo sabíamos, ya lo intuíamos, pero hace poco ya se ha demostrado del todo. Unos historiadores, no recuerdo su nombre y tampoco recuerdo el título del libro que han publicado, pero han demostrado claramente cómo se falsificaron los resultados de aquellas elecciones, dando una victoria al Frente Popular que ni mucho menos merecía. Y luego el quinto golpe de Estado sería el que se dio en la primavera del año 36 desde el poder por este mismo Frente Popular, con todo tipo de ataques violentos y de atentados terroristas contra la oposición, que terminaron con el intento de asesinato de los dos principales líderes de la oposición. Primero Gil Robles, que con él no lo consiguieron, pero luego con el señor Calvo Sotelo, con él sí que lo consiguieron, lo secuestraron y le pegaron un tiro en la cabeza. 5 golpes de Estado, y contra esto dio Franco su contragolpe, como mucho. No golpe, contragolpe contra esta serie de golpes de Estado llevados a cabo por estos supuestos demócratas que habían llevado a España al final a una situación límite. Una de las principales características de aquella Segunda República fue su carácter masónico. Claramente, con el paso del tiempo, aunque ya en aquella época estaba bastante claro, pero con el paso del tiempo, cada vez más historiadores demuestran la filiación masónica de los principales inspiradores y de los principales gobernantes de aquella Segunda República. Claramente, este carácter masónico llevaba aparejado el carácter anticristiano. seguramente dentro de unas décadas pues también se demostrará que este régimen del 78, que podríamos llamar Tercera República, pues también tiene una inspiración claramente masónica. Y sí, habéis oído bien, digo Tercera República, que aunque aparentemente tome una forma monárquica, pues lo que estamos ahora es una continuación de aquella Segunda República y no la continuación del gobierno del general Franco, como absurdamente se dice constantemente desde la izquierda y desde la extrema izquierda. ¿Cómo va a ser una continuación del régimen anterior este régimen que está haciendo literalmente todo lo contrario de lo que hacía aquel régimen, incluida esa ley de la memoria histórica, que directamente lo que hace es perseguir, quitar el nombre de las calles, quitar el nombre de las plazas y directamente borrar de la historia al anterior régimen nacional? Así que, señores, ¿cómo tenemos que aguantar estas estupideces de que este régimen sea una continuación del anterior? Es una continuación de la Segunda República, de la cual continúa su política anticristiana. Hemos visto esta Semana Santa esas estampidas provocadas en Málaga y en Sevilla. Ya antes hubo un ataque a la Catedral de Bilbao con bengalas por elementos de ultraizquierda que extrañamente están y siguen en la calle. No hubo ningún detenido. Ya hablamos en otro programa de esos terroristas anarquistas chilenos que pusieron bombas en la Catedral del Pilar, pero extrañamente el Tribunal Supremo reduce espectacularmente sus penas. Y aquí en Sevilla y en Málaga, pues parece que vamos en la misma línea. En Málaga, de nuevo, ningún detenido. Y en Sevilla, pues los medios de comunicación y las autoridades, pues prácticamente diciendo que aquello fue una gamberrada, sin ningún tipo de preparación, aunque claramente las informaciones nos dicen que sí, que hubo 3 o 4 estampidas a la misma hora, o sea que estamos hablando claramente de una acción coordinada, anticristiana, de ataque a la Semana Santa para asustar a la gente, para que deje de acudir. De los 8 detenidos, ya hay 5 que están directamente en la calle. Libertad con cargos cuando estamos ante un hecho muy grave. Se provocó deliberadamente una situación de terror, dando vivas a Alá, dando vivas a ETA, en la que fácilmente en esas estampidas podría haber habido decenas de muertos. Muy fácilmente. Y en cambio, vemos como 5 de los 8 ya están en la calle y ya veremos qué es lo que le pasa a los 3 restantes y también pues salen por la puerta de atrás de la comisaría entre el silencio cómplice de los medios de comunicación y del sistema. No lo sabemos, ya veremos lo que pasará. De aquí hacemos un llamamiento a los cristianos que empiecen a espabilar, porque claramente estamos en una política masónica anticristiana de la que estos hechos en Sevilla y en Málaga son la punta del iceberg. Realmente la propaganda anticristiana, la política anticristiana viene de bastante más arriba, de esta ingeniería social masónica, de este sistema educativo masónico y de todos estos medios de comunicación que quieren borrar la herencia cristiana de España y de Europa porque la ven como un obstáculo a este proyecto del nuevo orden mundial. Nada más, noticias y empezamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Rusia envía un barco de guerra al Mediterráneo tras el ataque de Estados Unidos a Siria. 4,2 millones de personas en riesgo extremo por el paro o la precariedad laboral en España. Rusia e Irán amenazan a Trump con represalias si ataca a Siria. La ONU pide a los países de la Unión Europea que no envíe asiliados a Hungría por su agresiva política migratoria. Inmigrantes reducen a ceniza su campamento para refugiados en Francia. Donald Trump se desdice y dice ahora que la OTAN ya no es obsoleta. 12 rebeldes sirios detenidos en Turquía con 2 kilos de gas sarín. La Unión Europea amenaza a Hungría por su deriva autoritaria. Atacan con cócteles Molotov la sede de campaña de Marine Le Pen en París. Estados Unidos lanza por primera vez su bomba no nuclear más potente en Afganistán. España es el tercer país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta. El gobierno frena la compra de 500 granadas de guerra por parte de la Generalidad catalana. Como siempre, tras leer las principales noticias y principales eventos de la semana, pasamos a debatir de la actualidad dentro y fuera de España. Está aquí, como cada semana y como cada programa, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Miguel, un saludo a todos nuestros oyentes. Pues Manuel, en España por fin parece que estamos salvados. Vamos a seguir siendo una España fuerte y unida porque los Estados Unidos lo han dicho, nos van a apoyar. Menos mal que tenemos a los Estados Unidos para proteger y para asegurar una España unida. Estoy siendo irónico si no se entiende muy bien por la radio, pero bueno, ahí tenemos a esa prensa de derechas que si bien tenemos una izquierda bastante repugnante aquí en España, pues la derecha no le va a la zaga. Es bastante increíble. Hemos visto el Voz Populi, el Es Diario, Libertad Digital, todos encantados porque los Estados Unidos pues aseguran que ellos defienden una España fuerte y unida cuando históricamente pues estos anglosionistas han sido los mayores instigadores de la balcanización y del separatismo en España. Podemos ver ya no noticias de hace 100 años, Manuel, sino noticias de hace pocos años, 2013-2014, esa entrevista de Artur Mas con el embajador de Estados Unidos antes de iniciar el proceso separatista, esas declaraciones del mismo embajador, costos que llevó al gobierno de España a llamarle un poco la atención, porque directamente el gobierno, el embajador de Estados Unidos en España, pues daba a entender que aceptarían una Cataluña independiente. Hay también las declaraciones del año 2013 del embajador de Estados Unidos en Londres afirmando que si Cataluña se independiza habría que trabajar juntos, y hace el paralelismo de Cataluña con Escocia. Y finalmente ese Santiago Vidal, este juez que declaró hace muy poco, o se le pilló, en esas declaraciones en las que aseguraba que el separatismo catalán tenía un preacuerdo con la OTAN para integrar a una Cataluña independiente. Así que, señores, esto es los que van a asegurar la unidad de España, Estados Unidos. La verdad es que, Manuel, todas estas declaraciones de gente de la cúpula de Estados Unidos desmiente que este país pues sea el garante, ni mucho menos, de nuestra unidad. Han dicho pues lo que tenían que decir, ni más ni menos. Ahí tenemos que darle la razón a Puigdemont, que dice que esto ha sido pues un comunicado a demanda del gobierno español, y es lógico. España tiene toda una serie de acuerdos con Estados Unidos, es socio en la OTAN, socio por no decir vasallo, oficialmente pues somos socios, y cuando uno va a traicionar a su socio, evidentemente no puede ir anunciándolo por ahí. Esto está claro que es así. Pero, como tú dices, la actitud de Estados Unidos a lo largo de su historia ha sido siempre contraria a los intereses de España, ha sido siempre contraria a esa España fuerte y unida de la que hablan. No vamos a irnos a guerras decimónicas ni a hablar otra vez del desastre del 98, pero recordemos que durante este régimen, durante la democracia, la única nación que ha atacado parte de nuestro territorio y ha robado una provincia ha sido Marruecos. Pues Marruecos fue socio preferencial, es socio preferencial también a día de hoy de Estados Unidos en la zona, y contó para la Marcha Verde con el apoyo explícito de Estados Unidos de América. También Estados Unidos, durante la democracia, cuando España entra en la OTAN, se niega a que Ceuta y Melilla entren dentro del paraguas protector de la OTAN. Eso no lo hace un socio que considera que quiere una España fuerte y unida, porque Ceuta y Melilla, aparte de ser territorios legítimos de España desde hace varios siglos, pues son muy necesarios para la protección de España y para el control del Mediterráneo. Sin embargo, repetimos, Estados Unidos parece que no quiera que sea en España. con las Canarias, si bien sí entraron en la OTAN, pues siempre hay un toma y daca, amenazas de invasión, apoyo a una cierta independencia o apoyo a Marruecos en sus reivindicaciones territoriales sobre Canarias. Luego tenemos también que, bueno, que Estados Unidos, con Aznar, cuando parece que iba a arreglarse un pequeño acuerdo sobre el tema de Gibraltar, que iba a haber una soberanía compartida, pues Estados Unidos se negó en rotundo e impuso a Aznar que o bien fuera una base de la OTAN directamente, el Peñón de Gibraltar, que continuara como está hasta ahora, o bien soberanía compartida de tres naciones. Quería meter a Marruecos también en Gibraltar. Podemos seguir así en multitud de ocasiones. ¿Tú cómo lo ves esto, Miguel? Pues claramente yo lo veo dentro del contexto de lo que está pasando. Hay que recordar que antes de este comunicado de Estados Unidos, pues se produce ese ataque de Donald Trump, de Estados Unidos, contra Siria con destructores, con barcos salidos de la base de Rota que está en España, y además pues esa cumbre organizada por Rajoy en España, en Madrid, con todos los países del sur de Europa, en el que se leyó un comunicado de apoyo a ese bombardeo de Donald Trump. Claramente lo que está pasando aquí es que está el gobierno de Estados Unidos devolviendo el favor a España, pero claro, ¿a precio de qué? A precio de que, en el caso de que haya represalias rusas, pues las primeras bombas rusas caerán sobre territorio español. El señor Putin, el gobierno ruso, ya lo ha advertido que las primeras bombas rusas caerán sobre aquellos países que están siendo utilizados por Estados Unidos como una base para atacar los intereses de Rusia, y que en este caso serían España y Polonia. Claramente llevamos 5 o 6 años en el que este anglosionismo internacional está chantajeando a España con apoyar el separatismo o la independencia de Cataluña si España pues no apoya este tipo de política imperialista de Estados Unidos. Empezó ya en el año 2012, porque también estamos aquí, estamos mezclando varias cosas, también esa negociación de España con esa economía financiera mundial para devolverles la deuda, es una serie de chantajes por una serie de distintos motivos, pero al final detrás de la economía financiera, detrás de la política imperial de Estados Unidos, está este mismo anglosionismo que amenaza con crearnos problemas internos si nos negamos a devolver la deuda o si nos negáramos a ser parte de su política imperial, como hizo Carrero Blanco en el año 73 en aquella guerra del Yom Kippur, que se negó a que Estados Unidos utilizara a España como una base para operar en Oriente Medio, y ya vemos lo que le pasó, y ya vemos la importancia estratégica que tiene España. Por eso es tan importante para Estados Unidos tenernos sometidos, y cuando un país tan fuerte como Estados Unidos te quiere someter, pues no lo hace con buenas palabras, lo hace con amenazas, lo hace con chantajes, y por supuesto el principal chantaje es crearte problemas internos como un movimiento separatista. Y aquí pues da la impresión de que estamos ante eso, un chantaje de este anglosionismo internacional a España para que no se nos ocurriera desobedecer sus órdenes, y una vez que las hemos obedecido, pues sí, nos devuelven el favor diciendo que ellos apoyan una España fuerte y unida, pero que en el momento en el que estratégicamente les interese lo contrario, pues volverán otra vez a intentar perjudicarnos. Así es, estamos inmersos, como tú has señalado, en toda una serie de acontecimientos internacionales. Uno, desde luego, es esta pantomima del desarme de ETA, donde están detrás las organizaciones de Soros en todo este montaje. Sabemos la perfecta concatenación de Soros con los intereses de la CIA. Sabemos que Soros es el testaferro, el representante del sionismo internacional. Pues bien, ahí están en esta pantomima que precisamente no beneficia a España. También se acaba de dar todo esto como respuesta pues a esa especie de metida de pata, de cata Disney que ha montado Puigdemont, invitando a estos dos señores, estos dos congresistas, que todos sabemos cómo funcionan estas cosas internacionalmente, aflojas la mosca y vienen a apoyar una causa. Pero claro, tenemos que pensar que estamos hablando de la Generalitat de Cataluña, que mucho no les gusta aflojar la mosca, y no deben haber pagado lo suficiente como para haber recibido un apoyo explícito del señor Rohrabacher y del señor Higgins, que han llegado, se han sentido molestos porque se estuviera apoyando a grupos abiertamente comunistas y antiamericanos y anticapitalistas como la CUP desde la Generalitat. Claro, esto queda muy bien que se quejen, aunque luego Soros también afloje la mosca a todos estos grupos, pues bueno, ellos tienen que montar el espectáculo. Y a su vez, pues lo que han hecho ha sido irse de juerga al más puro estilo de aquellos intelectuales supuestamente que venían a visitar la España de los 50, pues en ese plan se han cogido una cogorza de aquí te espero y han dejado plantados a los de la Moncloa para luego decirle a Puigdemont que ni apoyan el proceso ni apoyan nada. Eso es, pues lógicamente, para salir un poco de ese apuro también ha tenido que salir la embajada norteamericana en un escueto comunicado decir una frase que la han repetido infinidad de veces, pero que eso no significa que sea verdad. Lo que está claro es que no aprendemos de la historia reciente. Ya comentamos la semana pasada que cuando parece que ETA va a entregar las armas o va a desaparecer, pues eso que aparentemente es bueno, pues nos podemos echar a temblar, porque eso significa que están preparando un golpe contra España. Y bueno, la cesión de ETA es un poco la anestesia previa que nos meten para que aceptemos el golpe sin protestar demasiado. Cuando Estados Unidos te apoya de esta manera, pues lo mismo, es porque están preparando algún tipo de golpe, algún tipo de conflicto internacional importante, y España pues les ha asegurado su sometimiento y su sumisión. Ya hemos visto lo que nos ha costado la sumisión a Estados Unidos en Libia y en Siria en los últimos años. Importación masiva de inmigrantes ilegales a través de Libia y estampida de millones de refugiados a través de Siria. ¿Eso es lo que queremos? Pues parece que vamos a ello otra vez. Y no digamos aquella época en la que el señor Aznar se sometió también a los intereses de Estados Unidos, y ya vimos cómo acabó toda aquella historia, toda aquella película, con un 11M del que todavía hay mucho que saber, que es muy difícil o casi imposible que un atentado así, que un hecho como este, se llevara a cabo sin el conocimiento de los servicios de inteligencia norteamericanos, y todo indica que en aquella supuesta alianza de España con Estados Unidos, al final los norteamericanos nos dejaron tirados para irse con otros países de mayor importancia para ellos. La única condición, la única forma en la que podremos estar unidos y que nos asegura estar unidos es la fuerza de la población, es la fuerza de un pueblo en armas, si es necesario, para defender su territorio y su unidad. Es la única manera. No puedes depender de que una potencia extranjera te haga el favor de permitirte permanecer unido, y menos aún una potencia que históricamente pues nos ha hecho tanto daño y que ha provocado tantas secesiones dentro del territorio español. Así que la única manera, ¿por qué no atacan Irán? ¿Por qué no pueden con los iraníes? Porque es un país de 70 millones de habitantes, nacionalista, que creen en su identidad, en su pueblo, en su territorio, y cuando eres un país de esa forma, pues eres invencible, nadie puede contigo. Y es lo que podría haber sido España. Ya comenté en otro programa los paralelismos entre España e Irán, que tenían una población bastante parecida en los años 70, y hoy, en cambio, pues la población de Irán es mucho mayor que la de España, su ejército es más fuerte, su población mucho más fanática, y por eso son invencibles. En cambio, por eso España hoy en día estamos completamente sometidos y a merced de que pues un país como los Estados Unidos nos haga el gran favor de permitir que sigamos unidos cuando, como os he dicho antes, en el momento en el que les interese lo contrario, nos dejarán tirados y llevarán a cabo pues un proceso como el yugoslavo sin ningún problema. Al tenor de este conflicto de Siria y de esta sumisión de cierta derecha en España a los intereses de Estados Unidos, se ha publicado esta semana un artículo en libertaddigital.com de un tal Rafael Bardají. Bardají es miembro del partido Vox, y bueno, la verdad es que en su línea repugnante de sumisión total y absoluta a los intereses de Israel y de Estados Unidos. El artículo aplaude el bombardeo de Donald Trump contra Siria, es la misma línea de este Bardají y de estos llamados neoconservadores de los que hablaremos ahora enseguida, que prácticamente pues se someten a los intereses de Estados Unidos y sobre todo de Israel en Oriente Medio. En este artículo pues se corta un poquito más que en otros. Aquí no alaba directamente, no dice que el Estado Islámico es un generador de orden y de seguridad, como decía en otros artículos, pero continúa con su odio contra Assad, contra Siria, contra Irán, contra Rusia, en definitiva contra lo que él considera los enemigos de Israel. ¿Quiénes son estos neoconservadores? La verdad es que lo primero que hay que tener en cuenta es que el nombre está muy mal puesto. Esta gente no tiene nada de conservadora. De hecho, muy poca gente lo sabe, el origen de los neoconservadores está en el comunismo más radical. Esta gente eran comunistas, trotskistas, internacionalistas, partidarios del comunismo internacional. Lo que pasa es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado de Israel, con el giro proárabe de la Unión Soviética, pues estos comunistas internacionalistas, como además muchos de ellos eran de origen judío, pues pasan de un internacional comunismo a un internacional capitalismo, porque pues eran dos ideologías en las que había vasos comunicantes. Aquel comunismo que defendían creía en un mundo sin patria, sin etnia, sin banderas, sin religiones, en el que unos seres humanos eran intercambiables por otros, mientras que su liberalismo, su capitalismo radical, también cree en lo mismo. En un mundo sin patria, sin banderas, sin etnias, sin religiones, en el que unos seres humanos son intercambiables por otros. Simplemente, solo cambia el modelo económico. Antes creían en el comunismo y ahora creen en el capitalismo más radical. Y sobre todo, en política exterior, es la sumisión total a los intereses del Estado de Israel por encima de los intereses de su propio país. Es así, son todos los más influyentes ideólogos de todo este movimiento neocon, que cuando tú entras en la Wikipedia, pues haciendo gala de lo manipulada que es esta supuesta empresa libre donde cada uno mete lo que quiere, pues no, es falso. Tiene una orientación tan clara como cualquiera de las otras grandes multinacionales de Internet, que desde comisariados políticos van imponiendo siempre sus versiones de los distintos hechos, sus versiones sobre la vida de los distintos personajes, y está totalmente manipulada. Pues vas a la Wikipedia y parece que están hablando de un movimiento de ultraderecha clásico, racista, conservador, fascista, cristiano, y tú lo has descrito muy bien. Si hay algo que la gente no entiende es qué ideología tiene este sistema, por qué hay un rampante marxismo cultural en todo aquello que parece relacionado con la moral, ya sea la orientación sexual, ya sea la religión, ya sea el orgullo de pertenencia a una nación, el orgullo de pertenencia a una etnia, a una raza. Todo ello está catalogado bajo las mismas premisas morales, marxistas, clarísimamente. Sin embargo, luego se apoya una política siempre de libre comercio. El marxismo está denostado en lo que se refiere a economía, pero en todo lo demás parece que no, que son unas bellísimas personas. Eso sí, económicamente el sistema te presenta a los pobres marxistas como unos inútiles que no han sabido superar al sistema capitalista, sino que lo único que hacen, pues como son chicos con buenas intenciones, es llevar unas amables políticas sociales que, bueno, que el sistema capitalista se las puede permitir. Pues todo este sistema, todo este, por decirlo de alguna manera, sistema de valores, esquemas mentales que el sistema impone en la cabeza de todos los votantes, de la mayoría de la población, son las ideas de los neocons. Se les puede llamar, se les llama neoconservadores, también neoliberales, pero realmente esta gente difícilmente se les puede calificar de derechas, aunque como tú muy bien, desde la izquierda se les llama los fascistas económicos, la ultraderecha de no sé qué. Realmente esta gente, claro, para conseguir sus objetivos económicos no podían hacerlo desde la izquierda. No podían desde la izquierda, evidentemente, atacar a los sindicatos, atacar a la sanidad pública, desregular el mercado laboral, era completamente imposible. Así que directamente tuvieron que infiltrarse en la llamada derecha tradicional, la derecha cristiana, la derecha conservadora, como tú lo quieras llamar, y destruirla desde dentro. Poco a poco se metieron se infiltraron en la derecha y poco a poco fueron contaminando, por así decirlo, a esa derecha de este liberalismo que en muchos puntos coincide y es herencia de este marxismo cultural. No es casualidad esta transformación que estamos viendo en el Partido Popular desde hace tanto tiempo, que la gente pues no sabe muy bien a qué atribuirla. Pues claramente es a esta contaminación de esta derecha mal llamada neoconservadora. No sería de otra manera como en la cual personajes como Cristina Cifuentes hubieran surgido dentro del Partido Popular. Es este liberalismo el que ha ido provocando que el Partido Popular vaya abandonando sus posturas clásicas de la derecha y se vaya acercando a posturas de centro-izquierda en el plano pues cultural y ético. Y sobre todo, como ha comentado Manuel, estas semejanzas. Estos liberales siempre dicen, no, es que Democracia Nacional y Podemos son lo mismo, es que el Frente Nacional y Podemos son lo mismo. Ahí se ve el pánico que tienen tanto la derecha liberal como la izquierda marxista al surgimiento de estas terceras vías, porque tanto marxistas como liberales están muy a gusto compitiendo entre ellos. La verdad es que se retroalimentan, los marxistas son una máquina de fabricar liberales y los liberales son una máquina de fabricar marxistas. Por eso cuando sale una tercera vía les molesta tanto, por eso cuando sale un Donald Trump o una Marine Le Pen con todas sus limitaciones, pues por eso les tienen el mismo odio el señor Jiménez Los Santos que el señor Pablo Iglesias. Por eso tienen ese mismo odio a Vladimir Putin y a Rusia. Y por eso odian y por igual a Hungría y a Víctor Orbán. Por eso le tienen el mismo pánico y el mismo odio a un Bashar al-Assad o aquí pues a Democracia Nacional, porque no pueden soportar que salgan estas terceras vías que destruyen esa derecha, esa izquierda clásica que, bueno, que es el sistema, que es lo que hace que un país, la gente se enfrente, que esté partido por la mitad constantemente, que no puedan salir opciones transversales que una a la gente en ese Estado nacional y en esa soberanía nacional que plante cara a este globalismo mundialista. Por eso estas terceras vías son tan denostadas y se está promoviendo esta derecha mal llamada neoconservadora, porque al mismo tiempo que a nivel interno debilita a las derechas, a nivel externo lleva a las políticas de los países a seguir los beneficios del Estado de Israel. La verdad es que este plan no es un plan nuevo. Da lástima cuando ves a tanto idealista, sobre todo gente muy joven, que son los que más fácilmente se dejan engañar por todas estas ideologías de izquierdas, cuando de verdad creen en la causa comunista. Cuando la causa comunista, desde un primer momento, desde el principio, desde que Carlos Marx escribiera El Capital y fuera financiado por los Rothschild, cuyos talones que le pagaban para ir desarrollando su ideología pueden visitarse hoy en día en el British Museum, están allí expuestos, pues este empleado de los Rothschild, Carlos Marx, fue, cuando escribió El Capital, el origen de toda esta ideología. Y toda esta ideología luego fue financiada en sus revoluciones por los Rothschild de una forma directa, por las grandes fortunas capitalistas financiaron la revolución soviética. Esto es así, es un hecho incontestable. Nadie puede afirmar que no fuera. ¿Y por qué lo hicieron? Pues ya en los años 30, lo he dicho en otros programas, un gran ideólogo español como fue Onésimo Redondo, a ese que lo asesinaron antes de la guerra como a tantos líderes falangistas y ahora le destruyen los monumentos erigidos en su honor, pues hablaba de esta naturaleza verdadera del comunismo y lo explicó en una frase magistral que decía: el comunismo es la herramienta del capitalismo internacional judío para descomponer a las naciones y después dominarlas. Pues nada, más de 80 años después de todo esto, pues vemos que los mismos actores están en la jugada. Tenemos a los grandes capitalistas, tenemos a todas estas personas de orientación supuestamente ultracapitalista de derechas, también de origen judío, que promueven toda una serie de ideologías que aunque no son las que ellos verdaderamente creen, porque no creen en ellas, son las que les son útiles para ganar dinero, para descomponer a las naciones, para destruir esa resistencia nacional, esa resistencia natural de los pueblos a ser dominados, a ser absorbidos, a ser robados, como se está haciendo hoy en día. Pues todo indica que también este movimiento neoconservador sería la herramienta que ese capitalismo internacional judío que tú acabas de nombrar utiliza para destruir a las derechas nacionales desde dentro. Este señor, Rafael Bardají, durante mucho tiempo en la órbita del PP, más el neocon de José María Aznar, de Esperanza Aguirre y compañía, pues hoy en día está en el partido Vox y todo nos hace indicar que esta llamada derecha alternativa que ha salido estos últimos años como alternativa a la derecha más tradicional del sistema, que sería el Partido Popular, pues todo indica que es más de lo mismo, otra herramienta más de este sionismo, otra disidencia controlada más para eso, captarla el descontento, captarla la rabia que está provocando todas estas situaciones de crisis, de inmigración masiva, de islamización, y llevarlos a partidos controlados. Este movimiento neoconservador, que es el responsable directamente de estas guerras en Irak, en Siria y en Oriente Medio. Todos estos neoconservadores de Estados Unidos, es decir, los equivalentes a los Jiménez Los Santos, los Herman Terst de aquí, pues sus equivalentes en Estados Unidos, que serían pues son los Wolfowitz, los Kagan, los Horowitz, son un montón de gente de la derecha neoconservadora sionista, llevaron a cabo este plan en los años 90 para acabar con todos los enemigos de Israel en Oriente Medio. Y esos enemigos eran el Irak de Saddam Hussein, la Siria de Bashar al-Assad y el Irán de la República Islámica. Con Saddam Hussein lo consiguieron, pero parece que la Siria de Bashar al-Assad, con la ayuda de Rusia, ha sido un obstáculo enorme, no han podido con ellos, y bueno, parece que ahora con Donald Trump, aunque está muy enrevesado todo lo que está pasando, pues quieren dar un paso más allá en estas guerras contra los enemigos de Israel en Oriente Medio, y los Bardají de turno, pues simplemente son sus voceros repartidos por todo el mundo para que la gente acepte estos planes y estas guerras masivas en beneficio de Israel. Así que no nos dejemos engañar por estos Bardajís, por estos Los Santos, por estos neoconservadores, que son otro engaño más destinado a que pues la derecha, en este caso de cada país, acepte estos proyectos globalistas de Estados Unidos y de Israel que ni nos van ni nos vienen. No sé, Manuel, si quieres añadir algo más o pasamos a la siguiente sección. En principio sí, decirte que bueno, que es cierto que pues los Bardají de turno y no han encontrado ningún tipo de respuesta en Vox, porque si hubiéramos visto una respuesta general de este partido diciendo no, oye, mira, aunque somos muy amigos de Israel, en este caso nos parece equivocada la postura de atacar a Siria, porque precisamente está siendo Assad el único que está haciendo frente a la destrucción de las comunidades cristianas, el único que está haciendo frente de una forma efectiva a el ISIS y a todos sus aliados, y es un error pretender combatirle a él también y dejar aquello convertido en un erial, como ha sucedido en Irak, como ha sucedido en Libia y como ha sucedido en tantos países por donde los americanos han destruido a pueblos que empezaban a ser prósperos, a pueblos que empezaban a ser relativamente tolerantes, pues los ha dejado convertidos en un erial islamista, tercermundista, donde están todos a tiros y a bombazo limpio. Repito, no ha encontrado ningún tipo de contestación dentro de Vox, pero sí hay una contestación en lo que podemos llamar la alt-right. No toda la alt-right es exactamente igual. Ni en el peor de los casos me imagino a Marine Le Pen haciendo declaraciones a favor del bombardeo en Siria, a favor de la lucha contra Assad. Todo lo contrario, hemos visto que Marine Le Pen en todo momento ha querido un acercamiento a la Rusia de Putin, porque se da cuenta que la política de Rusia en estos momentos, en defensa de la cristiandad, en defensa de las naciones homogéneas, pretendiendo ser un freno para el Islam, es la política correcta que las naciones occidentales deberían afrontar. Así que me imagino que por muchos intentos que haga este partido de disimular, de parecer que es el aliado fiable de Le Pen en España, pues le queda muchísimo trabajo, muchísima evolución, que ha tenido una mínima evolución últimamente al criticar una inmigración que cuando estaban en puestos en el Partido Popular no criticaban, y en los primeros años de Vox tampoco se criticaba, al revés, siempre estaban alertando de lo peligroso que era el populismo, sí, sí, también el de derechas. Hace poco veíamos al presidente de este partido en las elecciones diciendo que era un drama el auge del populismo y de la señora Le Pen en Francia, y bueno, en estos últimos meses, por decirlo de alguna manera, han tenido una evolución positiva, pero claro, mientras no haya una contestación a elementos claramente neocon, a elementos claramente sionistas que son enemigos de Europa como tal, como entidad, como continente cristiano, como continente homogéneo y como continente occidental, mientras no se vea esa contestación, desde luego es un partido más del sistema que todavía es más extremo en sus postulados que esa alt-right que comentabas. Pues paramos un momento, un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Estamos de vuelta otra vez con vosotros. Leemos en elmundo.es: los intereses de la deuda cuestan ya 250.000 millones de euros a España desde el inicio de la crisis. Solo desde el inicio de la crisis, es decir, solo desde el año 2008, hemos pagado 250.000 millones de euros en materia de intereses a nuestros acreedores, a la gente que nos ha estado prestando el dinero, que como os comenté la semana pasada, pues es de lo menos fiable y de lo peor del mundo. Esta banca anglosionista, los árabes, los integristas de Oriente Medio, los amos del petróleo y ese Estado chino que creo que tiene, si no me equivoco, un 20% de nuestra deuda, que es una auténtica barbaridad. Es decir, que estamos endeudados y estamos dando un dinero a gente que se podría decir que directamente es nuestro peor enemigo, el anglosionismo, el integrismo islámico y China. Y solo desde el año 2008 les hemos pagado 250.000 millones de euros en intereses. Aparte, ahí queda el principal de la deuda, que sube año tras año gracias a este demente, porque no se le puede llamar de otra manera, Mariano Rajoy, que se nos presenta como un gran gestor económico, como un hombre serio, que no hace ningún tipo de locura, que hace lo que hay que hacer. Pues bueno, ya me contarán ustedes si lo que hay que hacer es endeudarnos en 500.000 millones de euros más con el anglosionismo, con China y con los integristas islámicos de Oriente Medio, que es lo que ha hecho el señor Mariano Rajoy. Una auténtica locura que de momento, porque justamente ese dinero pues se pone en circulación, aumenta el consumo y con eso aumenta la producción y el empleo, pues de momento pues parece que más o menos económicamente vamos tirando, pero desde luego el día que estos acreedores nos pidan devolver más deuda o nos suban los tipos de intereses, aquí puede haber problemas muy serios. Así es, lo repetimos uno y otro programa, pero no nos vamos a cansar de repetirlo si logramos que esta idea fuerza, que no defiende nadie en España y es una idea fundamental, se graba en las mentes de los españoles. No hay solución a la crisis si no volvemos a recuperar nuestra soberanía monetaria. La deuda es ilegal. Cuando aquellos de Podemos decían que no había que pagar la deuda, lejos de decir una barra basada, estaban diciendo algo que era justo y que era coherente. La deuda, tendremos que analizar qué parte de la deuda nos corresponde pagarla y qué otra parte es una auténtica estafa. Está claro que esto España, de por sí sola, no podría hacerlo, porque haría que la madre de todas las bombas, esa que ha tirado el señor Trump, no se sabe dónde, en Afganistán, para matar a 30 pastores de cabras, pues nos la podrían tirar en Madrid. Pero está claro que si hay una Europa nacionalista, donde los partidos nacionales van cogiendo poco a poco peso y van colonizando poco a poco los gobiernos de las distintas naciones de Europa, Europa, ese gran bloque, y luego España apoyada en un futuro hipotético cuando los gobiernos de Hispanoamérica se dejen también de tanta manipulación indigenista y vuelvan a girar su vista hacia Europa, pues ese gran bloque podría decirle a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional que la deuda es ilegítima y que se ha logrado de una forma totalmente ilegal e injusta. ¿Cuál es el objetivo de la deuda? Lo hemos dicho también un millón de veces, que nunca pueda ser pagada. ¿Para qué? O bien, como tú lo has señalado, Miguel, para cobrarse en especias, para cobrarse en carne, para cobrarse en territorios, en infraestructuras, en puertos, en lo que les dé la gana, o bien para llevar a España a una situación de Estado fallido. Cuando España llegue, igual que el resto de naciones, a una situación de Estado fallido, incapaz de continuar económicamente, totalmente inviable para afrontar sus responsabilidades internacionales, nos ofrecerán como solución mundial la creación del gobierno mundial con poderes supremos, de esa macro dictadura mundial que ellos planean, que llaman Nuevo Orden Mundial, y su moneda única, con sus entidades como las únicas capaces de emitir moneda en todo el planeta Tierra. Ese es su objetivo, su único objetivo. Cuando desde algunos sectores de la derecha, como el señor Jiménez Los Santos, dicen que el Partido Popular tiene bajo su control a todos los medios de comunicación, pues la verdad es que viendo estos medios da bastante risa esa afirmación, ¿no? Estamos hablando de los mismos medios que están sacando todos los días casos de corrupción del Partido Popular y que sobre todos los días a través de sus películas, de sus series de televisión, de sus humoristas, de sus Wyoming, de sus Évole, etcétera, pues se dedican a ridiculizar y a atacar las ideas que defiende el Partido Popular. Pero sí que es verdad que parece que en un sentido sí que el Partido Popular controla estos medios de comunicación en el sentido, por lo menos, económico. Parece que el pacto con el PP es ese, ¿no? Es defender que la economía va muy bien, defender que los datos de paro que damos son reales y a cambio pues os dejamos que defendáis vuestros ideales izquierdistas y masónicos. Y eso es lo que parece que está pasando, lo que acaba de comentar Manuel, esta noticia de la deuda. Esto no sale en ningún medio de comunicación, todo lo contrario, los medios de comunicación una y otra vez dan por válidas todas las mentiras económicas del Partido Popular. Creo que fue... No recuerdo que Rothschild fuese el fundador de la dinastía o uno de sus descendientes, el que dijo esa frase tan famosa de «dadme el poder de crear el dinero y me dará igual quién haga las leyes». Pues claramente tenía toda la razón. Es lo que buscan estos poderes internacionalistas, tener la capacidad de controlar ese banco central que imprime el dinero de la nada. Lo consiguieron en el año 13 con la Reserva Federal y todo indica que el Banco Central Europeo también de alguna manera o de otra está conectado con estos Goldman Sachs de turno. Ya lo han conseguido, ya controlan la máquina de imprimir el dinero y con esa máquina y a través de pues las distintas formas, las distintas trampas de funcionar de la banca privada que presta un dinero que no tiene, pues consiguen endeudar a todo el mundo con el objetivo que ha comentado Manuel. El objetivo no es ganar dinero, esta gente tiene la máquina de imprimir dinero, puede imprimir todo el que quiera. El objetivo es endeudar a todo el mundo para que paguen esa deuda en especie si no pueden pagarla en dinero, para quedarse con los recursos naturales, para quedarse con los recursos minerales, con el gas, con el petróleo, con el agua, con las tierras de cultivo, con millones de hectáreas de cultivo. En el caso de los musulmanes, de los integristas islámicos, pues que les permitamos islamizar España. Esos son el precio que hemos de pagar por no tener esta soberanía monetaria. Repito, 250.000 millones de euros solo en intereses. ¿Cuántas guarderías se podrían haber abierto? ¿Cuántas ayudas para crear familias? ¿Cuántas ayudas para la maternidad? ¿Cuántos hospitales, escuelas, pensiones se podrían pagar con 250.000 millones de euros que si tuviéramos nuestra propia soberanía monetaria, que es lo que deberíamos tener como un Estado nacional soberano, esta deuda nunca habría existido y ese dinero se podría emplear en el desarrollo social y económico del pueblo español. Has hablado de si el Partido Popular controla los medios de comunicación y la verdad es que cuesta decir que sí y es la realidad. ¿Por qué? Pues porque en la inmensa Matrix, en la inmensa mentira virtual en la que vivimos en este país, pues resulta que todos aquellos señorones que van con la cabeza bien alta siendo pues los dueños de los medios de comunicación en España, en realidad son unos muertos de hambre que tienen sus medios de comunicación totalmente quebrados, incluso los más liberales. Todos estos medios de comunicación viven de las subvenciones directas o indirectas del Estado. Todos los medios de comunicación, repito, hasta estos de las televisiones que nos hablan, las televisiones estilo Antena 3, La 4, todos estos grandes canales de televisión que nos hablan de sus cifras de audiencia, están quebrados. Si no fuera por el dinero público, por ingentes cantidades de dinero público que les da el gobierno, ya digo, de todas las formas, no busquen solo esos epígrafes en el BOE, porque la subvención es total, es radical, es también a base de publicidad, es a base de creación artística para series de sello español. Es una subvención total, son medios como los que tendría un Estado comunista. Pues bien, es el Partido Popular el que los paga. ¿Qué sentido tiene esto? No hay ningún medio de verdad que defienda al Partido Popular, que defienda las supuestas ideas de derechas que supuestamente debería defender el Partido Popular. a que no tiene ningún sentido, a que muchos de ustedes se lo preguntan, a que los grandes voceros de la derecha también se lo preguntan, ¿cómo es posible que el Partido Popular vaya contra los medios de derechas y en realidad solo que patrocine a los medios de izquierdas? Y te acaban diciendo estupideces. Te dan como respuesta, no, no, es que Soraya no es del PP, es que Soraya es enemiga del PP. Señores, este sinsentido tiene una clara respuesta, tiene un claro sentido. Y lo hemos dicho antes, volvamos a pensar en los neocom, en esa ideología ultracapitalista que al mismo tiempo promociona todas esas ideas de extrema izquierda en lo moral, que apoya los lobbies anticristianos, que apoya la islamización, que apoya el antirracismo, que apoya la ideología de género, el homosexualismo rampante, la destrucción de toda tradición. ¿Lo ven claro? ¿No ven esto como una prueba de que esa ideología existe? Es una ideología que está ahí, pero que nadie nos habla de ella. En los esquemas mentales que nos impone el sistema, nos hablan de izquierdas y de derechas, nada más. Sin embargo, opciones como Democracia Nacional son justo la antítesis del sistema, por eso nos odian tanto. Porque sí tenemos un gran componente de derechas, que podría ser toda esa visión tradicional, toda esa visión moral y patriota de la vida. Pero por otro lado también tenemos un gran componente social, con lo cual ahí se daría nuestra transversalidad. Y el sistema es justo lo contrario. En lo moral es de izquierdas, por eso promociona todas estas ideologías, por eso promociona en sus series siempre lo mismo. Por eso uno puede comprar camisetas del Che Guevara hasta en el Corte Inglés, pero si ve un yugo y unas flechas a alguien en una tienda, se monta el escándalo de la democracia, se monta un follón y no digamos una cruz gamada, una esvástica o cualquier símbolo de los nacionales de los años 30. Se monta histerismo. Porque hay una clara ideología que está ahí, que es la ideología neocom. Y es muy sencilla de detectar. Ultracapitalista en lo económico, siempre hablando del liberalismo para provocar el desarme de los estados y de las estructuras económicas de las naciones, y al mismo tiempo apoya la inmoralidad ultraizquierdista. Pues, en relación con lo que acaba de comentar Manuel, vamos a hablar de un artículo publicado justamente en Libertad Digital, que sería el periódico oficial en Internet de esta derecha neoconservadora, que no es ni derecha ni conservadora. El artículo se titula El nacionalismo es la guerra y lo escribe una tal Cristina Losada. Justamente esta Cristina Losada es, pues, un exponente de lo que está comentando Manuel y de lo que he comentado yo antes. En su juventud, militante de Bandera Roja, una organización de extrema izquierda radical, y hoy en día militante de esta derecha neoconservadora sionista. Para los que no la conozcáis, Cristina Losada fue la candidata de Ciudadanos en las últimas elecciones gallegas autonómicas y, bueno, parece que no le fue demasiado bien la cosa, pero dejándola a ella aparte, pues nos centramos en el artículo, en el título, ya muy una declaración clara de intenciones, ¿no? El nacionalismo es la guerra. Es curioso lo que comentaba antes Manuel, el discurso de esta derecha neoconservadora, la verdad es que está muy elaborado y está realizado y creado para llevar a la derecha popular, a la derecha ciudadana, a la confusión más absoluta. Recordemos que esta misma gente es la que aparentemente defiende la nación española. Y al mismo tiempo que hace ese tipo de declaraciones, está constantemente criticando al nacionalismo. Claro, al final acaban creando una mentalidad y una forma de pensar, incluso las derechas, pues antinacional, internacionalista. La gente acaba interpretando que cualquier forma de nacionalismo es mala y que por lo tanto todos tenemos que ser unos ciudadanos del mundo que traspasemos nuestra soberanía a instituciones globalistas internacionales con la falsa creencia de que eso nos va a llevar a un mundo mejor. ¿Vale? El nacionalismo puede ser la guerra. Yo no digo que no, que en casos muy radicales llevado a un extremo pueda provocar enfrentamientos entre países vecinos o no vecinos, pero no tiene por qué ser siempre así y sobre todo, ¿por qué no el internacionalismo no puede ser también una causa de guerras? ¿Cuántas guerras provocó el internacionalismo comunista? ¿Cuántas guerras ha provocado el internacionalismo capitalista cuando intentaba abrir mercados en ese imperialismo capitalista? ¿Cuántos millones de muertos también ha provocado? Es una simpleza y una forma de hablar muy básica decir que el nacionalismo es la guerra. Cualquier idea, incluso religiosa, pero también atea, cualquier idea llevada a un extremo de radicalidad puede provocar una guerra. Así que, bueno, simplemente es esta derecha neocon que odia el nacionalismo porque, como ha comentado Manuel antes, están en lo mismo que en la izquierda progre, en la destrucción de los estados nacionales, en la destrucción de las soberanías nacionales. En el caso de los liberales, supuestamente para que sea el mercado privado de la economía el que dirija pues a las sociedades, pero realmente están siendo tontos, útiles o inútiles, no lo sé, o conscientes o inconscientes, porque realmente lo que llevará ese desmantelamiento del Estado-Nación que defienden los neoconservadores es al traspaso de poder y de soberanía a instituciones privadas internacionalistas. Ellos tienen siempre en la perversión del lenguaje, en la creación de su neolengua, una victoria. Entonces, en todo este, toda esta neolengua que vivimos hoy en día, nacionalismo, excepto en las regiones que tienen un nacionalismo falso, un nacionalismo separatista, pues el nacionalismo es negativo, es peyorativo. Incluso cuando Democracia Nacional se define como un partido nacionalista español, pues sale mucha gente que dice, no, no, oiga, pero no se declare usted nacionalista, declárese patriota o social patriota. Bueno, oiga, hay grandes diferencias. De hecho, el patriotismo es un sentimiento. Patriota puede ser cualquiera que se emociona por ver su bandera, cualquiera que quiere mucho a su país, pero eso no conlleva tener una ideología política u otra. Sin embargo, el nacionalismo sí es una ideología política. El nacionalismo es una ideología política integral que quiere fortalecer la nación, que quiere tener también un tipo de economía que prevalezca, que sirva al bien común de la nación, a los intereses nacionales, y quiere tener unas instituciones políticas al servicio de la nación. Es decir, el nacionalismo es una ideología política. Y dentro del nacionalismo puede haber un nacionalismo ético y nacionalismos no éticos. ¿Cuál es un nacionalismo ético? Pues un nacionalismo ético es un nacionalismo como el que predica Democracia Nacional. Un nacionalismo que quiere lo mismo que quieres para tu pueblo, pues lo quieres para otros pueblos. No es el típico nacionalismo agresivo que pretende invadir otras naciones, que pretende destrozar otras naciones, o en casos extremos como el sionismo, que llega, por ejemplo, a justificar el envenenamiento de una población hostil, en este caso la Palestina, con engaños, con subterfugios, pero justifica ese tipo de exterminios por el bien de la nación, en este caso Israel. Eso es totalmente antiético, ese tipo de nacionalismo. También es poco ético el nacionalismo que se basa en mentiras, en falsedades históricas, como el catalán. Y al mismo tiempo es poco ético un nacionalismo que sea totalmente falso y engañoso, repito, como el catalán. Porque además de basarse en mentiras históricas, vemos que estando Cataluña gobernada contra los nacionalistas, hace daño a la nación española. Sin embargo, cuando deberían estar protegiendo al pueblo catalán, inundan con millones de musulmanes, sus instituciones permiten la islamización más exagerada, aunque en otros sitios de España, de su región. ¿Qué nacionalista haría eso? Evidentemente, los llamados nacionalistas catalanes no son nacionalistas, son separatistas y son antinacionales. Así que hay que hacer clarísimamente estas distinciones. Habla esta mujer, Cristina Losada, de que las dos guerras mundiales fueron provocadas por el nacionalismo. La verdad es que una interpretación bastante básica, muy simplona. La Primera Guerra Mundial, sí, está claro que hubo choques nacionales, pero bueno, también se podría decir que hubo un choque por el control del mercado internacional. Eso es Imperio Británico, Imperio Francés, Imperio Alemán, que estaban en expansión por todo el mundo, que chocaron en África, en Asia, en ciertas partes, y de ahí vino también pues esa Primera Guerra Mundial, de esos mercados que el capitalismo, que ciertos capitalismos nacionales querían controlar, y que hubo un choque entre ellos, y que también provocó la guerra. Esta teoría de los liberales, de que cuando se permite al libre mercado funcionar, que no pasa nada, que se acaban las guerras y viene la paz para todo el mundo, pues la verdad es que también es bastante corta y escasa y increíble. Falsa. Sí, sí, sí. Y la Segunda Guerra Mundial, pues lo mismo, sí, también hubo choques nacionales, pero a ver, hubo pues muchísimos más factores en juego. El Tratado de Versalles, la humillación a Alemania durante los años 20, la crisis capitalista del año 1929, el comunismo expansionista, el sionismo también metiendo a la zarpa. Hubo muchísimos factores que provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Decir que simplemente los provocó el nacionalismo y que por eso el nacionalismo es muy malo, porque provoca guerras mundiales, pues la verdad es que señora Cristina Losada está claro que está en su propaganda antinacionalista por lo de siempre, porque la nación, su representación jurídica es el Estado y el Estado nacional es el principal enemigo que estos capitalistas globalistas tienen para su proyecto de mercado mundial. Has señalado clarísimamente el origen de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, y yo hablaría de las anteriores, de todas aquellas anteriores guerras en varios siglos que han ido destruyendo y minando, fueron destruyendo y minando la hegemonía de España hasta terminar en ese fatídico 98 en el que quedó clarísimamente vencedor como potencia hegemónica Estados Unidos de América, como nuevo representante del Imperio Británico, como nuevo representante de ese imperio anglosionista mundial, el control nuevamente de los mercados y de las rutas marítimas y terrestres llevó a ese imperio británico a enfrentarse con el corazón de Europa, es decir, con Alemania, en la Primera Guerra Mundial, y como respuesta a ese tratado de paz humillante, a esa paz de Versalles que machacó a Alemania, que destruyó toda influencia germana en el corazón de Europa, pues como respuesta a eso surgió el nacionalismo. Es decir, podríamos decir que el nacionalismo de los años 30 fue la reacción legítima de las naciones frente a la opresión de esa expansión anglo-americana, anglosionista, como queramos llamarla, que venció también en la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue también por estos intentos de expansión frente a un comunismo que también pretendía expandirse. Y con la derrota de ese comunismo, no fue una derrota militar, pero sí una derrota organizativa, una derrota táctica, pues tenemos todas las guerras que han estallado últimamente. ¿Cómo se puede afirmar que el nacionalismo ha sido el causante cuando precisamente ha sido la globalización, el imperio mundial, el establecimiento en todo el orbe de ese nuevo orden mundial angloamericano o anglosionista, el responsable de todas las bombas lanzadas durante estos últimos años, de todas las maniobras, de la conquista de Irak, del destrozo de Libia? O sea, ¿fueron de verdad los nacionalistas iraquíes de Saddam Hussein los que provocaron la guerra? ¿Fue también el señor Muammar Gaddafi, que prácticamente había sido aceptado ya en la comunidad internacional y que en su último discurso en la ONU señaló a este poder americano como el responsable de todo lo que estaba sucediendo en el mundo? Pues verdaderamente son artículos patéticos que calan. Cuando tú hoy en día lanzas estas ideas fuerzas, la religión es la culpable de todos los males del mundo y de todas las guerras, pues siempre hay un millón de tontos, 2 o 40 millones, que asienten con la cabeza. Sí, sí, es verdad, es la religión. Cuando dices la intolerancia, sí, sí, es verdad, es la intolerancia. Cuando dices el nacionalismo o el racismo, pues un millón de tontos rápidamente reaccionan ante estas etiquetas sin pensar en las causas profundas de todas las situaciones que se producen. Debería preguntarse esta Cristina Losada si son justamente sus ideas y sus proyectos internacionalistas los que provocan estas reacciones nacionales. Señora Cristina Losada, a lo mejor es su liberalismo radical el que provoca el nacionalismo, a lo mejor es su política de destrucción de los estados nacionales el que provoca esa reacción, a lo mejor es su política de esta libre y radical circulación de personas, mercancías y capitales sin ningún control. A lo mejor es este libre mercado mundial que están implantando los liberales en contra de un montón de gente y en unas circunstancias en las que provoca todo tipo de traumas sociales y económicos. Igual es permitir esta invasión de productos chinos lo que hace que la gente se rebote, o a lo mejor es provocar esta inmigración masiva que tanto defienden los liberales, esta entrada masiva de millones de musulmanes, esta entrada masiva de refugiados, estas instituciones internacionalistas como la Unión Europea, como la OTAN, como la OMC, como la OMS, que van imponiendo su agenda a los pueblos y a las naciones en contra de la voluntad de esos pueblos. Ahí está esa reforma de la Constitución en España, por la cual desde fuera, desde la Unión Europea, se nos obligó a meter el pago de la deuda como preferente frente a cualquier otro pago, como el de la sanidad o el de las pensiones. A lo mejor, señora Cristina Losada, son ustedes, y como ha dicho Manuel, no de ahora, desde hace siglos, 200 años o 300 o más, los que con sus políticas agresivas, expansionistas e internacionalistas están provocando esas reacciones nacionales, pero que no son las culpables de los conflictos. No es la causa del conflicto el nacionalismo, sino la consecuencia. Y es lo que está pasando ahora en Europa, estas reacciones de estos partidos nacionales contra estas imposiciones, pues de Bruselas, de Washington y de Nueva York. Así que, señores liberales, o sea, ya está bien de intoxicar a la derecha, y sobre todo, qué falsedad y qué hipocresía cuando al mismo tiempo que dicen que el nacionalismo español es malo, que el nacionalismo francés es malo, que el ruso es malo, que el iraquí, que el sirio, que todos son malos, excepto el nacionalismo israelí, que ese sí que es bueno. Los israelíes sí que tienen derecho a ser ultranacionalistas, a tener un estado étnico, a rodearse de muros y de vallas, a controlar la inmigración masiva y a no dejar entrar prácticamente a ningún inmigrante ilegal. Ellos sí que tienen derecho. El resto no. Así que claramente derecha neoconservadora, Cristina Losada, Jiménez Losanto, Rafael Bardají, claramente herramientas del capitalismo y del sionismo internacional. Esto la verdad es que es muy sencillo. Muchas veces la gente no entiende complicados mecanismos maquiavélicos, pero es que no hay que complicarse tanto, si es sencillísimo. Imaginemos que hay una pandilla de niños del colegio que quieren quitarle los bocadillos a otro grupo de niños que son más fuertes que ellos. ¿Qué les aconsejarían? Si son más fuertes que ellos y les pueden pegar, pues lo primero que harían es generar las divisiones entre ellos, divide et impera, y por eso se genera desde el sistema y se apoya todo tipo de separatismo, para robarnos el bocadillo. Luego, además, si se ve que hay algunos con unas actitudes, pues la verdad es que muy firmes, gente que cree en ellos mismos, chavales que están ahí fuertes, que van a defenderse con uñas y dientes, pues se les dice, hombre, tú lo que tienes que ser es más liberal, hombre, no seas así, no te lo tomes tan a la tremenda todo, hombre, tú deberías compartir hoy el bocadillo conmigo, porque yo mañana el trozo de bocadillo que me das se lo voy a vender a Pepito, te traigo el dinero y tú puedes comprarte otro, y empiezan con sus juegos. Pero al final, la realidad es que el liberalismo no existe, es únicamente una herramienta para destrozar, para todas aquellas estructuras de defensa económicas que pueda tener un pueblo, que pueda tener una nación, reventarlas, reventar toda protección para que los grandes capitalistas, las grandes multinacionales, las grandes empresas, todas ellas dirigidas, todas sin excepción, por ricas y grandes que sean, todas ellas dirigidas por los amos del dinero, por aquellos señores que las financian y que a los que les hemos otorgado el poder de fabricar el dinero de la nada, puedan dominarnos. Pues con esto terminamos el debate, una pausa y continúa el programa. El paro se sitúa en 2000, su nivel más bajo de los últimos 7 años. Dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal, porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo, y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz, peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1 de la tarde, en nuestro canal de iVoox, DN Radio. En las últimas semanas estamos viendo acontecimientos en política internacional bastante confusos. Yo mismo no tengo ningún problema en reconocer que me cuesta seguir la actualidad internacional. Estamos viendo acciones bastante contradictorias, declaraciones por parte de Donald Trump, que se está saltando directamente todas las promesas y todas las declaraciones aislacionistas que hizo durante su campaña electoral, y la verdad es que estamos, por un lado, confusos y por otro, pues relativamente preocupados del cariz que están tomando los movimientos y los sucesos en política internacional. Este de Donald Trump, como os comento, que atacó Siria hace unos días y ahora parece que también está tomando una política agresiva en Asia, en lo relativo a Corea del Norte. Para intentar aclarar estas dudas y estos acontecimientos que estamos viendo en los medios de comunicación, pues tenemos a un colaborador habitual del programa, es experto en política internacional, analista internacional, seguro que ya lo conocéis casi todos, y os estoy hablando de nuestro amigo Joaquín Anglés. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por invitarme a dar un poco mi opinión sobre los temas de actualidad en geopolítica internacional. Y bien, estoy perfectamente aquí, pues viendo asombrado los actuales movimientos por parte del sionismo internacional y utilizando a Estados Unidos como principal peón en los movimientos bélicos actuales, pues tanto en Siria como en Corea del Norte, y otros movimientos tácticos y estratégicos que luego poco a poco iremos desgranando, Miguel. Joaquín, como he comentado en la introducción, Donald Trump se pasó toda su campaña electoral promoviendo el aislacionismo, incluso hablando bien de Bashar al-Assad, con razón, porque era un muro frente al terrorismo islámico del Estado Islámico. Incluso pocos días antes de ese bombardeo declaró que él era partidario de que Bashar al-Assad siguiera gobernando Siria, y de repente, de un día para otro, vemos este absurdo ataque o supuesto ataque con armas químicas llevado a cabo por Bashar al-Assad, que incluso uno de los pocos políticos válidos de Estados Unidos, Ron Paul, ha dicho que directamente las posibilidades de que haya sido Assad el autor del mismo son cero, pero aún así el señor Donald Trump pues llevó a cabo este bombardeo contra Siria. No sabemos muy bien, Joaquín, cuáles son los motivos de este cambio tan espectacular. Todo indica que pues el señor Donald Trump pues ha cedido a la presión de este grupo que hemos llamado antes de los neoconservadores, que no son otra cosa que los sionistas infiltrados en la derecha americana, de los cuales forma parte su propio yerno, este Jared Kushner, que es un integrista judío directamente, con relaciones con George Soros, con Kissinger y con lo peor de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Joaquín? ¿Qué ha pasado para que Trump haya llevado a cabo este cambio tan espectacular y haya bombardeado Siria? Sí, yo sinceramente, Miguel, y en contra de muchas personas que estaban completamente convencidas de que Donald Trump iba a tener una política internacional de retraimiento, yo estaba convencido de un apoyo norteamericano bajo el gobierno de Donald Trump a la República Islámica de Irán. Lo que sí que no me esperaba es el reciente ataque de 2017, en concreto hace unos días, el 7 de abril, sobre la base aérea siria de Al-Sayrat, y después el 13 de abril tampoco me esperaba el lanzamiento de la bomba no atómica GBU-43 sobre Afganistán. Yo sinceramente tenía el pleno convencimiento de que Donald Trump se iba a vender al sionismo internacional. Al final así ha sido. Lo que no me esperaba es ese proceso de aceleramiento en todas estas operaciones militares y geoestratégicas en diferentes frentes. Es lo más sorprendente, Miguel. Cuando tuvo lugar este ataque, desde algunos analistas y medios de comunicación como la Red Voltaire, pues dieron una opinión un poco complicada de creer, que aquí estábamos directamente ante una especie de paripé entre Donald Trump, Vladimir Putin y Bashar al-Assad, pero la verdad es que los acontecimientos siguientes desmienten este tipo de información. Incluso la misma Red Voltaire en los últimos días ya ha reconocido que la realidad es la que parece, que Donald Trump ha pegado un cambio espectacular, ha cedido a la presión de estos mal llamados neoconservadores. Hemos visto cómo también se ha desdicho de sus declaraciones de la OTAN, a la que calificó de obsoleta durante su campaña electoral. Ahora hace unos días se ha reunido con el secretario general de la OTAN y todo indica pues que este cambio de Donald Trump es real, es sincero y que vuelve a las peores épocas de los Obama, los Clinton, los Bush y compañía. Y además también vemos que Rusia e Irán dicen que en caso de un ataque de Donald Trump contra Siria responderán a ese ataque, así que parece que estamos viendo pues una dinámica realmente peligrosa. ¿Qué movimientos están ejecutando en la zona Rusia e Irán? ¿Sabes si están ya haciendo algo para preparar una posible respuesta a esta política agresiva de Donald Trump? Sí, pues básicamente yo te voy a explicar más o menos mi opinión sobre este asunto. Lo que es el gobierno de Donald Trump y su cúpula militar realiza un ataque sobre la base aérea de Al-Sayrat, que básicamente pues está a unos 25 kilómetros de Homs, que es una zona estratégica de lo que es la Siria actual. Se han realizado allí diferentes conflictos armados contra yihadistas del Estado Islámico y en realidad esa base aérea, que por cierto el ataque pues resultó bastante poco efectivo en cuanto a bajas civiles, unos 9 muertos afirman arriba abajo las fuentes, y después me parece que eran 6 o 7 aviones en reparación, con lo cual el gobierno sirio sabía perfectamente que ese ataque se iba a producir. Lo que es el gobierno ruso, yo quiero aclarar una cosa. Muchas de las personas que ahora mismo nos escuchan piensan que Rusia está con sus contingentes bélicos en Siria apoyando a Bashar al-Assad. Lo que es la Federación Rusa, con Vladimir Putin a la cabeza, ha ido retirando a principios de 2017 lo que son sus tropas de Siria. De hecho, ya empezó el repliegue con la retirada del portaaviones Kuznetsov. Y ahora mismo tiene contingentes protegiendo las bases aéreas de Latakia y la base naval de Tartus. El país que sí que realmente se está implicando en la guerra de Siria y en Irak es la República Islámica de Irán, que ha puesto las cartas sobre la mesa y está aportando tropas. Ha muerto generales en Siria, han muerto generales en Irak, ha aportado milicias chiís de origen iraquí y mercenarios afganos contratados para morir en Siria y en Irak. Yo, como vivencia personal, en mayo del 2016 estuve en Qom, que es el segundo templo en importancia del chiismo, y presencié, pura casualidad, una ceremonia de enterramiento en la cual un mercenario afgano se le rendían honores, y después dos combatientes, uno de ellos oficial, que formaban parte del ejército iraní, que había muerto en Siria, Miguel. Esa es un poco la perspectiva que yo tengo. Yo tengo claro que en esta división por bloques de lo que es el conflicto sionista contra el resto de países que se les están enfrentando, ya sea en Yemen, Irak, la Libia derrocada de Muammar Gaddafi, Irak e incluso la República de Corea del Norte, que ahora mismo también está siendo presionada bélicamente. Estoy seguro que una intervención desde Jordania, que por lo visto ya está planificada sobre Siria, podría tener consecuencias en la intervención directa de Rusia, posiblemente para evitar que el conflicto bélico caiga de manos sionistas. Esa es mi opinión. Si se produjera este conflicto bélico a nivel internacional y de forma abierta entre Estados Unidos, Israel y sus aliados con Rusia, Irán, Siria y sus aliados, pues vamos a nivel nuestro. ¿Cómo afectaría eso a España, teniendo en cuenta que este ataque contra Siria se ha llevado a cabo desde barcos que salieron de la base de Rota norteamericana aquí en España? ¿Se puede decir, Joaquín, que si hubiera un conflicto general, pues las primeras bombas rusas caerían sobre España por nuestra posición geoestratégica? Pues podrían realizarse ataques preventivos sobre España, sobre objetivos militares norteamericanos, tranquilamente. Ya se generalizaría lo que es el conflicto bélico, llegaría incluso al suelo europeo. Hay que tener en cuenta que el tema de la caída de Siria, la caída de Irak, tiene ramificaciones como la participación iraní también en la península arábiga en el conflicto bélico de Yemen, apoyando a los hutis chiíes, y posiblemente se encendería la mecha para que España se viese afectada. De hecho, España ahora mismo tiene protegiendo fronteras de la República de Turquía con Siria. Tiene ahí un pequeño contingente de militares de artillería protegiendo fronteras turcas. O sea que sí que podríamos estar implicados directamente, Miguel. Joaquín, vamos al segundo frente que ha abierto Donald Trump estos días, el frente de Corea del Norte. Has hablado de la madre de todas las bombas que ha lanzado Estados Unidos en Afganistán. No se sabe exactamente a quién. Han dicho que han matado a no sé cuántos miembros del Estado Islámico, pero realmente todo es muy confuso. Pero todo indica que más que una bomba contra el Estado Islámico, ha sido una bomba dirigida pues a otros enemigos o rivales superiores que pueda tener Estados Unidos. Están estos días produciendo negociaciones entre China y Estados Unidos. Donald Trump se pasó toda la campaña acusando a China de hacer trampas económicas, de devaluar su moneda de manera artificial, perjudicando de manera muy grave a la economía de Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos cómo funcionan las negociaciones en política. Hemos hablado antes de cómo han negociado estos anglosionistas con España para asegurarse de que España les pagaba hasta el último céntimo de la deuda y que España sería pues un lacayo obediente en caso de guerra en Oriente Medio. Negocian pues así, dándote puñaladas por la espalda. No negocian dándote palmaditas por la espalda y con una sonrisa. Sí, te pueden sonreír de frente, pero por detrás te crean todo tipo de problemas para forzarte a ceder en esa negociación. Y parece que aquí estamos en un caso parecido. Donald Trump pues amenaza veladamente a China lanzando estas bombas en Afganistán, y por su lado China maneja su peón, que es Corea del Norte, también para que haga un poco de ruido y asustar a su vez un poco a Donald Trump. Parece que esta negociación está yendo más o menos bien. Donald Trump ha bajado su nivel de crítica contra China, ya se ha retractado y ha dicho que China no devalúa su moneda, y China a su vez se ha comprometido a crear hasta 1 millón de empleos en Estados Unidos, aumentando el consumo de productos americanos en China. Aún así, pues parece que Corea del Norte va un poco, a veces se salta el guión y va un poco por libre, y bueno, pues seguimos con este conflicto que no sabemos muy bien cómo puede acabar. ¿Tú cómo lo ves, Joaquín? ¿Cómo puede terminar todo este tema con Corea del Norte? Corea del Norte es un tema bastante complicado. Yo creo que sí que es, como tú bien dices, un simple tema de muestra de poder de los Estados Unidos para tener a China un poco controlada. Yo he leído una noticia reciente en la cual me ha extrañado mucho, pero bueno, tenemos que el 16 de abril de 2017, que es este domingo además, Corea del Norte intentó lanzar un misil no identificado en la región de Simpo, y eso lo confirma Dave Benham, que es el portavoz del Comando Pacífico de Estados Unidos. Yo realmente nunca me he creído un ataque directo de Estados Unidos sobre Corea del Norte. Eso, sinceramente, no lo veo claro. Lo que sí que veo claro es el apoyo directo a Israel en un ataque sobre República Islámica de Irán, que es el país, junto con las milicias chiíes de Hezbollah, que sí que han combatido ya están combatiendo actualmente contra el sionismo internacional, vamos a dejarlo claro, ya sea en su forma. Israel, por ejemplo, parece que está muy tranquilo, pero ha financiado el terrorismo internacional. Los países potentes de la península arábiga como Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, lo mismo. Y lo que son el lanzamiento de la bomba no atómica sobre Afganistán o el envío del portaaviones Carl Vinson a la península de Corea simplemente es una muestra del poder norteamericano, pues enviando un portaaviones con una capacidad para llevar tropas, unos 6.000 soldados aproximadamente, y 90 aviones y helicópteros para un ataque preventivo, pero en realidad no tiene sentido. Entonces yo creo que es una muestra de poder sobre China, y a China lo que sí que le van a mover es el tema de los musulmanes yugures que tiene en una de sus zonas. Ahí es donde a China le van a hacer daño financiando insurgentes musulmanes dentro de las fronteras chinas. Esa es mi opinión. La verdad es que no parece muy inteligente abrir dos frentes a la vez, ¿no? En Oriente Medio y en Corea del Norte. Puede parecer o podemos pensar que hay aquí como un choque de intereses, que por un lado sería el de Donald Trump, que él está haciendo lo que él quería hacer, que es forzar a China a que deje de hacer trampas económicamente, pero por otro lado, pues estos neoconservadores sionistas pueden estar forzando a Donald Trump un poco en contra de su voluntad, no lo sé, a al mismo tiempo actuar en Oriente Medio, porque a estos sionistas, desde luego que Estados Unidos desplace fuerzas y energías a Corea del Norte les perjudica, porque a ellos lo que les gustaría es que Estados Unidos todo su poderío, toda su fuerza la centraran única y exclusivamente en Oriente Medio para luchar contra los enemigos de Israel y acabar con ellos y poder aplicar este plan Jinon que tú nos contabas, ¿no, Joaquín? ¿Qué opinas de este tema? Y exactamente cuéntale a la audiencia lo que es el plan Jinon. Sí, es un tema muy importante y es la base neurálgica de todo este tema. Israel, y voy a ser breve, pero es imprescindible que lo explique, se cría tras la Segunda Guerra Mundial en el año 1947. Tiene una guerra árabe, la primera guerra árabe-israelí, que es del 48 al 49. Ahí los países árabes, entre los que estaban Irak, Egipto, Líbano, Siria y Transjordania, le atacan y Israel vence. Luego ha tenido sucesivas guerras, como la de 1967, que es la Guerra de los Seis Días. Israel atacó Egipto, Siria y Jordania en una operación relámpago. La verdad que estos conflictos los ha sabido muy bien llevar Israel. Después, en 1973, está la Guerra del Yom Kippur, que Egipto y Siria contraatacan a Israel para atacar la zona de los Altos de Golán y la península del Sinaí. Y después, en 2006, está la Guerra del Líbano, en la cual, se mete en la guerra civil que pasó en el Líbano de 1975 a 1990, el ejército israelí ha tenido el problema este de 1982 a 1983, en el cual se realiza la operación para la paz de Galilea, pero es que en el Líbano también tuvo conflicto con el Líbano en 2006. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el plan Jinon? Es muy sencillo. Es una estrategia del Estado de Israel para asegurarse una superioridad respecto al mundo árabe. Entonces, significa que Israel, para crecer y para mantener la supremacía en la zona de Oriente Próximo y norte de África, tiene que asegurar su entorno geopolítico a través de la balcanización de Oriente Próximo, Oriente Medio y el norte de África. El plan Jinon simplemente significa montar guerras en Oriente Próximo, y ahora mismo tiene en mente la creación de un Estado kurdo que ha apoyado y está consiguiendo el Kurdistán iraquí y sirio, que la futura formación de un Estado independiente que nunca han tenido, después de un Estado suní, que sería el califato islámico financiado por Israel con un califa que ellos han potenciado junto con Estados Unidos y las potencias del orbe de la península arábiga, como Arabia Saudí principalmente y Qatar, y después lo que quede de Siria, que sería un estado así más moderado, destruido, y un trozo de Irak, que sería el trozo de Irak que no le arrebate Estado Islámico y el Kurdistán iraquí. Eso básicamente es el plan Ginón. Víctima del plan Ginón, por ejemplo, es también la Libia de Gaddafi, que nos olvidamos siempre, pero el conflicto bélico de Gaddafi con el sionismo internacional, que provocó la caída de su Estado y la ejecución del dirigente libio durante el 15 de febrero de 2011 aproximadamente, y con su finalización en octubre del 2011 también, fue una guerra breve, pero en la cual directamente se destruyó el país más próspero de África en ese momento. Eso es el plan Ginón, Miguel. Perfecto, pues Joaquín Anglés, muchas gracias por tu colaboración y por habernos explicado un poco este aparente rompecabezas en el que estamos metidos, y bueno, esperemos que al final la cosa se pueda medio reconducir y arreglar, y bueno, pues seguiremos contando contigo, Joaquín, porque esto parece que va para largo y que seguiremos teniendo que estar muy atentos a la actualidad internacional que, como acabas de comentar, a España le puede afectar y de manera directa. Así que, Joaquín Anglés, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Muy bien, un fuerte abrazo, Miguel, y gracias por la llamada. Para mí es un placer colaborar con el programa. Un fuerte abrazo. Un saludo. Hasta luego. Esta semana el parte de la invasión es más parte de la invasión que nunca. Se ha publicado en la página de Democracia Nacional esta noticia terrorífica de que solo en Londres en los últimos 20 años se han cerrado 500 iglesias cristianas al mismo tiempo que se han abierto más de 400 mezquitas. Si esto no es una invasión islámica en toda regla, pues ya no sé lo que es. No solo es Londres, esto es como una mancha de aceite que se va extendiendo por todos los países europeos, y no os confundáis, no os vais a librar. Esto, aunque de momento me imagino que a algunos ya os ha llegado este problema, a otros muchos todavía no, pero es cuestión de tiempo de que vuestro barrio, vuestra ciudad, pues sufra este mismo proceso de islamización imparable que debemos frenar, pues antes de que os llegue. La verdad es que hemos conseguido, con programas como este, con la página web de DN, pues cambiar radicalmente o de una manera muy importante la mentalidad de mucha gente. Ya vais entendiendo todas estas cosas que os hemos ido contando durante los últimos 10, 15, 20 años que parecían ciencia ficción, pues cada vez más gente ya vais entendiendo que no es ciencia ficción, que es real. Ya vais comprendiendo, ya vais cambiando vuestra forma de pensar, pero ahora falta el paso siguiente, es qué puedo hacer yo, qué se puede hacer para frenar este proceso de islamización. Y ahí es donde todavía mucha gente falla, todavía mucha gente contacta con nosotros y nos dice que sí, que bueno, que tenéis razón, pero que tenéis que venir aquí a mi barrio, en mi ciudad, porque hay mucha islamización, mucha inmigración y cosas así. Nos comentan, nos llaman para que les arreglemos la situación, pero claro, no es esa la postura correcta. La postura correcta es implicarse todos. Mucha gente que ya piensa como nosotros todavía está esperando que se arregle este problema, este problemón, de una manera pues pacífica, indolora, que no le implique a él pues problemas personales, y sentimos deciros que esto no funciona así. Si queremos arreglar este problema, pues la solución pacífica, tranquila, indolora, pues no existe. Así de claro os lo digo y así de duro. Y así de dura es la realidad. Si queréis arreglarlo, si queréis que esto se pare, pues habrá que implicarse, y la implicación conlleva pues esta vida más o menos fácil y cómoda que llevamos, pues dejarla atrás. Esto sí que os lo decimos claramente y no queremos engañaros. Meterse en este tipo de lucha pues no es fácil. Conlleva problemas con tu entorno, con la extrema izquierda, problemas variados, y no os queremos engañar. Es lo que hay y es la única forma en que esto se va a solucionar. La solución fácil y tranquila no existe. Eso ya empezar a meteroslo en la cabeza, y también meteros en la cabeza que sí, que la solución traerá problemas, traerá complicaciones, pero ese final del camino que estamos buscando realmente pues hará que esa lucha y que ese sacrificio valga la pena. Así que os esperamos para que os apuntéis con nosotros a esta lucha y deis el paso para evitar que vuestro barrio y que vuestra ciudad acabe como Londres. Y después de esta pequeña introducción, pues doy la bienvenida, como cada semana, a Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas a todos los oyentes. Espero que todos hayáis tenido una feliz Semana Santa. Y bueno, pues durante estos días, tal y como nos temíamos, en este programa en España hemos tenido que asistir al ataque por parte o bien de los inmigrantes musulmanes o sus cómplices directos de la extrema izquierda una serie de ataques que, bueno, todos desde su odio más profundo a nuestras creencias y tradiciones católicas, pues bueno, eso es lo que hemos visto durante estas vacaciones. El primer incidente que vamos a comentar ocurrió la mañana del sábado en Palma de Mallorca. Un conductor marroquí que tenía el carnet de conducir desde hacía pocos días atropelló a 5 personas dejándolas pues con heridas graves. Varios eran personas mayores que estaban de turistas por el Imserso, y uno de ellos era un joven de 20 años que se llevó la peor parte al parecer y que sigue en estado crítico. Tras el atropello se formó un revuelo en la calle, viviéndose una auténtica situación de pánico. Decenas de personas corriendo aterrorizadas, las cuales creían que se trataba de un atentado terrorista. Los pocos diarios regionales que dieron la noticia sí informaron de la nacionalidad del conductor, pero los grandes medios no se han hecho eco. Y como vemos en estas situaciones, los ciudadanos que vivieron la escena sí publicaron tweets con vídeos y fotos. Y como también es habitual, la propia cuenta de la Policía Nacional corrió a desmentir que se trataba de un atentado, calificándolo de accidente y llamando a la calma y a frenar los bulos. Lanzaron esta campaña, etiqueta o hashtag, que dice stop bulos, para que la gente pues no culpara al terrorismo de este atropello. Pero lo cierto es que todavía no saben qué es lo que pasó, o no lo quieren decir en los medios. No se sabe nada del pasado de este conductor, y no se ha dicho nada, no se ha mencionado. Y bueno, pues, según cuentan, este conductor no dio positivo en pruebas de alcoholemia y pues automáticamente fue puesto en libertad a las pocas horas. Pues bien, ahora nos toca esperar a ver si es que se dignan en contarnos qué es lo que ha pasado en Palma de Mallorca. Ya vimos en la misma isla lo que ocurrió cuando unos musulmanes agredieron brutalmente a una niña de 10 años. Así que tenemos pocas esperanzas en que nos actualicen este caso, a ver qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, pues quizá tengan que tragarse sus palabras estos indeseables que llevan el Twitter de la policía, porque ya han dado sobradas muestras de ser unos embusteros y manipuladores al servicio de los mismos de siempre. No sabía el detalle de que ya estaba en libertad el marroquí este. La verdad es que es increíble que después de haber hecho algo así, pues lo hayan dejado libre tan fácilmente. Ni siquiera, pues no sé, homicidio imprudente o cualquier figura legal que se pueda aplicar perfectamente para estos casos. Si estuviéramos realmente ante un caso aislado, pues sí, podríamos pensar que simplemente pues este marroquí se despistó al volante y punto final, pero es que está claro que no es un caso aislado. Llevamos ya demasiados casos por toda Europa de musulmanes que cogen un coche, una furgoneta, un camión y se dedican a atropellar a peatones por la calle de manera indiscriminada. ¿Por qué no? Perfectamente puede haber pasado aquí lo mismo. Testigos del acontecimiento o gente que conoce esa calle sabe que es muy complicado ahí circular a la velocidad a la que iba este hombre de esa manera. Es una calle, creo que eran tres carriles con bastante circulación, y ahí pues si no lo haces de una manera deliberada, pues es casi imposible hacer lo que hizo este marroquí, por muy poco que fuera el tiempo que del que tenía el carnet de conducir. Seguramente, aunque estamos a la espera de saber qué es lo que ha pasado, pues no descartamos que pueda haber pasado lo que pasó en Berlín o en Niza o en otras partes de Europa, que como siempre aquí lo estén ocultando, y más todavía teniendo en cuenta que esto ha tenido lugar en plena Semana Santa y que las autoridades pues estén queriendo tapar todo este asunto lo antes posible para no perjudicar al turismo de Semana Santa. Y a colación con esto, un nuevo atropello que ha tenido también lugar estos días, en esta ocasión en Tudela, en Navarra, con un muerto, también un joven español de Zaragoza, y también pues todo muy extraño. El domingo de Resurrección, también bastante llamativo que estos atropellos tengan lugar en plena Semana Santa, y ahí en Navarra ha sido el domingo de Resurrección, donde otra persona, todavía no sabemos quién, aunque hay indicios también considerables de que pueda ser de origen extranjero, pues también pues ha atropellado a, se ha llevado por delante a varias personas. Y de nuevo, pues como tú muy bien has comentado, Cristina, pues esto de Twitter de la Policía Nacional hablando de que es un caso aislado, de que es top bulos, de que no hagamos caso a los bulos racistas que circulan por ahí, pero claro, los primeros que dan pie a que hayan bulos son ellos cuando de manera deliberada pues desinforman y no informan de lo que pasa y nos tienen a todos sumidos en la confusión total siempre que hay un suceso de estas características. Cristina, ¿qué más tienes? Sí, también, aparte, en los últimos días ha vuelto la noticia del musulmán que violó a una menor en Lejona. Tal como comentaste aquí, si no recuerdo mal, en un programa de los anteriores, el inmigrante musulmán no se presentó al juicio, está en búsqueda y captura, habiendo huido paseándose por 4 o 5 países en la fecha del juicio. Pues bien, el violador este vuelve a escribir al móvil a la niña amenazándola por mensajes de WhatsApp, diciéndole le literalmente dice que le ha jodido la vida, que no la va a perdonar, y bueno, una serie de mensajes amenazantes. Sigue en paradero desconocido, que como vemos de nuevo, le pusieron en libertad tras tomarle declaración, un delito tan grave como decías antes. Vemos como lo liberan a las pocas horas de ser detenido. Bueno, al parecer la niña no respondió a estos mensajes, pero vuelve a recaer en estos problemas psicológicos que arrastraba desde el pasado noviembre, que fue cuando ocurrió la violación, que bueno, esperemos que lo localicen y que en el caso del atropello múltiple al musulmán no le dé por hacer lo mismo, que es justo lo que parece que nuestros jueces y autoridades parece que quieran conseguir, porque dejando en libertad a estos inmigrantes musulmanes, visto el panorama como está en otros países de Europa, pues vemos cómo es lo que parece que les están facilitando, la huida y tapar y echar tierra al asunto. También, como decíamos al principio, hemos tenido unos incidentes en la Semana Santa de Sevilla. Unos jóvenes de extrema izquierda, entre los cuales había algún musulmán procedente de Senegal, si no recuerdo mal, provocaron una estampida en distintos puntos de las procesiones, con el grito en árabe de Alá es grande y portando unas barras de metal. Los testigos que estaban esperando a la cofradía del Gran Poder contaron que escucharon un estruendo muy fuerte, como si un camión fuera hacia ellos a gran velocidad. Otros que estaban esperando para ver la Esperanza de Triana escucharon un musulmán gritar en árabe a la es grande y dirigirse hacia ellos con unas barras enormes de acero. Y bueno, pues lo que podemos saber de esta noticia que ha salido en los diferentes medios es que hay 8 detenidos, de los cuales no se ha facilitado ningún dato, salvo que bueno, las consignas ya famosas después de estos crímenes, de que bueno, que son delincuentes comunes, que son jóvenes, que no pertenecen a ningún grupo terrorista Bueno, también dicen que estos varios focos que se han dado, que han organizado estos tumultos, se deben a un efecto dominó, pero que no están relacionados entre ellos y que no es nada organizado. Esto último que dicen en todos los diarios es sencillamente mentira, como siempre, que las víctimas son blancas y de religión cristiana. Hay cientos de ingresos hospitalarios, la mayoría son torceduras de tobillo y, bueno, heridas poco graves, pero bueno, hay que sepamos también una víctima que sí que está en estado grave por un traumatismo cráneoencefálico. Tenemos que recordar que hubo unos grandes estampidas, hubo avalanchas y aplastamientos. Un cofrade nazareno, al parecer, murió también de un infarto, que la prensa dice que, bueno, que no hay que aventurarse a culpar a estos delincuentes porque quizá tenía algún defecto de corazón. Todo muy en su línea. Ya, como ya os digo, las heridas graves se tienden a atenuar y demás en prensa. Pues bueno, hubo ya, como os digo, pues eso, estampidas y avalanchas que también impidieron el acceso a las ambulancias. Varios médicos que estaban allí como turistas dijeron que tuvieron una gran sensación de impotencia y que el escenario fue un preludio de lo que puede venir en una futura tragedia, porque Sevilla no está preparada para recibir tantos heridos en hospitales. Había como pues enfermeros por en medio de las calles atendiendo a los heridos porque estaban saturados los hospitales. Bueno, pues las calles de Sevilla durante Semana Santa forman un escenario donde pues se puede cometer, como ya os digo, una masacre de gran magnitud, y esto pues se ha dejado en evidencia. También os digo que, bueno, los fieles de Sevilla no son como otros fieles de otras regiones españolas. Esta grave afrenta no la van a olvidar. En las redes sociales se encendieron con miles de comentarios que exigían cabeza, pero bueno, la prensa ni la policía están por la labor de pues eso, esclarecer quiénes son estas personas detenidas, qué es lo que va a suceder con ellos y demás. De hecho, a estas alturas ya yo creo que imagino que varios de ellos ya estarán puestos en libertad, aunque hayan ocasionado pues una situación como la que se formó en esta Semana Santa de Sevilla. Han sacado el manual de manipulación de masas, como hacen siempre, y bueno, esperemos que, como tú dices, la gente de Sevilla reaccione ante lo que acaba de pasar y que no ocurra lo de siempre, que haya la rabieta inicial de la población, una explosión de rabia, pero que luego pues se apaga, que cuando pasan 3-4 días vuelven a su vida cotidiana y habitual y la gente se olvida de lo que ha pasado y continúan las cosas como siempre, no solo en Sevilla, también en Vizcaya, como tú muy bien has comentado, este marroquí que violó analmente a una chica de 14 años, un marroquí que estaba viviendo de las ayudas de la Diputación de Vizcaya, que fue juzgado, que de manera increíble la jueza le puso en libertad. Le puso en libertad con la condición de que se presentara cada X días en el juicio y, por supuesto, el marroquí lo primero que hizo fue largarse de España para no tener que rendir cuentas a la justicia española. No es un caso aislado y, desde luego, no en la región vasca, donde cada vez más estas agresiones sexuales cometidas por musulmanes se dan con más frecuencia, sin que aquí pues ni todos estos gudaris separatistas vascos de Bildu del PNV hagan absolutamente nada. Todo lo contrario, han sido ellos con su RGI, con su Renta General de Inserción, los que han provocado un efecto llamada de musulmanes que está provocando luego este tipo de conflictos. En cuanto a lo de Sevilla, lo de Semana Santa, pues lo mismo, enseguida el manual de manipulación, primero quitarle hierro al asunto, esto es una cosa de gamberros, desorganizada. A ver, ¿cómo que desorganizada? Como tú muy bien has comentado, hubo 4, 5, 6 focos, no recuerdo cuántos, pero todos en distintos lugares y a la misma hora. Evidentemente ha sido algo organizado y coordinado. El senegalés que gritó "Alá es grande", pues en la mitad de los medios de comunicación este detalle lo ocultan directamente. Luego también dieron "vivas a ETA", lo que indica que estamos ante grupúsculos de extrema izquierda con una clara intención de reventar una fiesta religiosa cristiana que forma parte de nuestra identidad cristiana. Y como tú muy bien dices, pues en un acto de un auténtico terror, porque fueron a provocar terror, más de 100 heridos, uno muy grave, un muerto de un infarto. Claramente esto se puede considerar un acto de terrorismo, y de manera increíble, de los 8 detenidos, 5 ya están en libertad. Y los otros 3, pues ya veremos lo que pasa con ellos, pero tal y como están enfocando el asunto los medios de comunicación, de quitarle hierro y de quitarle importancia, pues no nos extrañe que hagan como el marroquí este de Mallorca o el marroquí de Vizcaya, que los dejen en la calle y que se larguen o donde sea para que no les pillen. Es repugnante, increíble lo que está pasando en España con la justicia, y al final pues tendrá que tomarse la gente la justicia por su mano, porque es que esto cada vez es más inaguantable, como pues parece al final que mal piensas que estos delincuentes islamistas y de extrema izquierda tienen como una especie de protección, porque no es normal, sobre todo los de extrema izquierda, no es normal. Ya hablamos de aquellos anarquistas terroristas chilenos, hemos comentado también este reciente ataque con bengalas a la Catedral de Bilbao por un grupo de ultraizquierdistas, que también ni uno detenido, y bueno, es constante estas políticas anticristianas, que parece que estos ultraizquierdistas pues son las tropas de choque en la calle de algún poder superior que le interesa pues acabar con nuestra identidad cristiana. Cristina, ¿qué más? Ya por último comentamos una noticia que ha aparecido también en prensa en los últimos días, y bueno, pues también podréis verla en nuestra web. 29 personas originarias de Oriente Medio han acudido al comienzo de una sesión judicial en la que se les acusa por delitos de robo de niños, de trata de blancas, de violación y pederastia. Entre ellos hay dos mujeres que se llaman Naveda Habib, de 38 años, y Sanaz Malik, de 55, que son las únicas mujeres acusadas en el caso, y se les acusa de negligencia infantil. Las detenciones se efectuaron tras una investigación que comenzó en 2013, y bueno, estas continuas violaciones a niños y niñas de entre 10 y 17 años se practicaron entre el 2004 y el 2011. Esta ya es la segunda red pedófila de musulmanes que se destapa en Inglaterra, en la que explotaban y secuestraban niños blancos, y no se les ha juzgado por acusación particular de odio, o de ninguna de estas fiscalías nuevas de odio, al tratarse solo de niños blancos. Lo que vemos es que hay una serie de acusaciones. En algunos casos se les acusa de 21 cargos, entre ellos la violación, secuestro y demás. Y bueno, pues veremos a ver cómo acaba esta sesión judicial y cómo son las penas que se les imputa a estos desgraciados, la verdad. Es más de lo mismo. De los 29, creo que solo 2 han entrado en prisión, el resto creo que están en libertad con cargos también. Siempre es la misma historia, a pesar de los hechos gravísimos que se les imputa, y ahí están en la calle, 29, todos Mohamed, Hassan, todos de origen musulmán, y no se dice la noticia. Por un lado, aquí en España, por supuesto, no ha salido en ninguna parte, mientras que cada mínima sospecha de cura pedófilo la tenemos a todas horas en televisión, pues parece que esta red terrorífica de pedofilia y de prostitución infantil llevada a cabo y controlada por islámicos no le interesa a nadie. Esto no ha salido en ningún medio de comunicación, en ninguno, solo en la web de DN. Y aún así, a pesar de la gravedad, pues la gente pues no sabe. Luego, como tú muy bien dices, estas niñas de hasta 11 años tampoco dicen en ningún momento su origen. Evidentemente, todo indica que eran inglesas, autóctonas, niñas, chicas blancas, aunque tampoco lo dice, pero es el caso habitual de este tipo de redes, como aquella red terrorífica de pakistaníes que durante años había estado violando y prostituyendo a jóvenes ingleses e inglesas, y tampoco salió en ninguna parte. Y en este caso, pues todo nos hace sospechar que estamos ante lo mismo, otra red dirigida por islámicos para, pues eso, prostituir y abusar sexualmente de niñas autóctonas. El Islam permite esto, permite la esclavitud sexual de mujeres como botines de guerra, y ya lo hemos comentado muchas veces, que muchos musulmanes están actuando con una mentalidad de conquista. Por eso estas agresiones sexuales son, pues eso, es el botín de guerra. Las mujeres europeas autóctonas son el botín de guerra de una invasión islámica que se está produciendo sin que los europeos, pues, logren reaccionar para nada. Es algo que históricamente lo han hecho, aquí también lo hicieron, en Al-Ándalus, el secuestro constante de chicas, de mujeres españolas, blancas, para su disfrute particular o para venderla como esclavas, y así están las cosas. Una parte de los musulmanes continúan con esa mentalidad de guerra y de conquista que siempre la han tenido, que nunca la han abandonado, pero hoy en día hay una diferencia con el pasado. En el pasado, desde dentro, se les plantaba cara, se les hacía frente, y hoy en día, pues la diferencia es que es desde dentro, desde donde se les están abriendo las puertas para que nos ocupen y nos islamicen sin problemas, desde dentro, desde los medios de comunicación, desde la clase política autóctonas, que son los principales culpables de esta islamización. Así que los que estáis escuchando este programa, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. No esperéis que ningún político arregle esta situación. No esperéis que ningún medio de comunicación denuncie este tipo de situaciones. Solo programas como este, solo Democracia Nacional pueden hacerlo, pero, como os he comentado al principio, necesitamos más manos, más cabezas y más ayuda. Así que esperamos vuestro compromiso, porque si no, pues ya veis lo que está pasando en Inglaterra, y ya está empezando a pasar aquí en España, estas agresiones sexuales en Vizcaya, estos atentados, estos atropellos extraños, y ahora este ataque a la Semana Santa, que bueno, todo indica que esto va a ir a más y que esta situación de terror que han vivido los sevillanos, pues muy pronto se puede extender a toda España. Cristina, ¿tienes algo más o ya hemos terminado? Por esta semana ya es todo. Perfecto, Cristina, pues un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo. Efeméride de la semana, 17 de abril de 1492. En la localidad granadina de Santa Fe se firma el primer convenio entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, conocido como Capitulaciones de Santa Fe. En este documento, Colón es nombrado almirante, virrey, máxima autoridad judicial, gobernador general de todos los territorios que descubra o gane durante su vida, nombrando como herederos a sus sucesores de forma vitalicia. Asimismo, se le concede un diezmo de todas las mercaderías que pudiera haber en los lugares conquistados y tiene la obligación de contribuir con la octava parte de los gastos de futuras expediciones. Con estas capitulaciones se inicia lo que poco después fue el descubrimiento y conquista de América. Nada más, con esto terminamos el programa de hoy. Ya habéis visto que la traición viene de muchas partes diferentes, no viene ya solo de las partes tradicionales, de esas cúpulas de la izquierda política y de la izquierda mediática que hace muchísimo tiempo que están metidos en un proyecto antinacional, no sus votantes, no sus seguidores, pero sí las cúpulas que en cierta medida, pues claro, contagian esas ideas antinacionales y también antisociales, porque no puede haber una política social si no hay una política nacional. Pero es que ahora, aparte de esta tradicional política antinacional de las izquierdas y de los separatismos, a esto se le suma también esta neoderecha, estos neoconservadores, neoliberales, como se les quiera llamar, que se han infiltrado en las últimas décadas en la derecha